¿Qué pasó aquí? Uy, esto está loquito hoy. ¡Buenos días a todas y todos! Que se asome esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 16 de mayo de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia nos acompaña hoy Kenny Castillo. Y en los controles, contento que está el día de hoy, Luis Arroyo. Y bien contenta abriendo la ventana esta mañana, esta servidora Enza García, con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapuche, buenas vibras, bendiciones y todo lo bueno que exista en esta tierra. ¿Y por qué abrimos la ventana contentos? Caramba, porque es lunes. Es lunes y tenemos cinco días para compartir, para abrazarnos, para apapacharnos, para conversar, para desahogarnos, para construir, para soñar, para querernos. ¿Cómo no vamos a estar contentos la mañana de hoy? Y abrimos con la agrupación Salsa Mayor y esta versión que hacen en este ritmo caribeño del tema de Billo Frometa, Estoy Contento. Así que bueno, vamos, mucho ánimo, mucha alegría y mucha energía. Hoy lunes 16 de mayo y abrimos la ventana. Bueno, fíjate, estamos contentos a pesar de que el internet está caído, pero qué bueno que tengo a mano la prensa diaria en papel. Luego, bueno, una de las cosas que ocurrió este fin de semana, ¿verdad? Que bueno, que han querido manipular con eso, es el decreto de excepción decretado y emergencia económica firmado por el presidente Maduro el pasado 13 de mayo. Armaron ahí, ¡ay, toda una laraca! Señores, nada que ver, vamos a conocer este decreto de estado de excepción y emergencia económica y nos vamos a dar cuenta que eso no tiene nada que ver con las suspensiones de garantía que se vivió en el 61, 62, periodo de Rómulo Betancourt. Mi papá me contaba que suspendía las garantías, pero la Constitución decía que debían estar suspendidas, lo máximo que podían estar suspendidas eran 3 meses. A los 3 meses las conferían y al día siguiente, ¡pucutú! Y las volvían y durante el gobierno de Betancourt vivieron. Venezuela vivió con las garantías suspendidas y ahí nadie decía nada. La excusa, el peligro de la guerrilla, el comunismo, los rojos, cuidado. ¿No? Recordemos, esto sí me tocó vivirlo a mí, la suspensión de garantías cuando el Caracazo, que se prohibía hasta la libertad de pensamiento, no había libertad de expresión, metieron censores en todos los periódicos, tenías que estar encerrado en tu casa a partir de las 6 de la tarde. Ni se te ocurriera bajar al estacionamiento porque podías recibir un tiro, porque era así. A las 6 de la tarde, todo el mundo encuevado, todo el mundo asustado, todo el mundo corriendo. Recordemos los allanamientos, porque bueno, yo vivía en una zona clase media y dentro de todo, a la clase media con tal de tenerla encerradita en el corral no había ningún problema. De hecho, muchos edificios pues se organizaron hasta torneos, campeonatos de dominó. Iba la gente de un apartamento a otro y se reunían a tomar cerveza y a jugar dominó mientras en los barrios estaban matando gente. Mientras en el 23 de enero, en el Valle, el coche, los barrios se metían a hacer razzias sociales. Porque no solamente se podían llevar por el medio a alguna persona que estuviera metida en actividades delictivas, sino que se llevaron por delante. A la izquierda se llevó, bueno, la criminalización de la pobreza. Eso fue lo que se vivió durante el Caracazo. Ni hablar de lo que se vivió después de las rebeliones militares. Entonces, de verdad, que la memoria en muchas personas, porque está la dirigencia opositora que manipula, y la memoria en muchas personas tiene patas cortas, dicen por ahí. Bueno, el presidente Nicolás Maduro firmó este viernes 13 de mayo una extensión al decreto de emergencia económica que ahora incluye un estado de excepción a nivel nacional con el fin de dotar al gobierno bolivariano con las principales herramientas para combatir la guerra económica, las mafias que evitan el acceso del pueblo a los alimentos y medicinas. ¡Le hace bachaqueros! Esto es para luchar y combatir estas mafias de bachaqueros que van desde Lorenzo Mendoza terminando por Doña María Pérez, que es la que anda, la turca, la china, la belga o como se llame, que se la pasa haciendo las listicas en la puerta de los Farmatodos y pasando también por gerentes y empleados de Farmatodos Central Madeirense, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, que se han dedicado a secuestrarnos los alimentos y los productos de primera necesidad para vendérselo al mejor postor. Al que les dé más real, a ese se lo dan. Entonces, bueno, señores, Esto es necesario. Tenemos graves problemas con la delincuencia y el paramilitarismo. Si no, pregúntele a la gente del cementerio, a la gente de la Costa 905, a la gente del Valle, a la gente de Coche, donde las bandas paramilitares le dicen a la gente a las 5 de la tarde todo el mundo encerrado en su casa porque va de pleito. ¿O no? Señores, realmente la situación que estamos viviendo lo amerita y en ningún momento se está hablando que se suspende la libertad de expresión o la libertad de pensamiento o la libertad de reunión o se están estableciendo toques de queda o que se le da carta blanca al Estado a realizar acciones que violen los derechos fundamentales, ¿no? Pero bueno, dice que otra de las cosas de este decreto es para manejar el importante deceso de los ingresos petroleros, las consecuencias del fenómeno climático del Niño y las amenazas producidas por los gobiernos extranjeros. Bueno, Álvaro Uribe dijo, un ejército, uy, que vaya un ejército allí y venga. Y venga y se vuele a los venezolanos, que invadan a Venezuela, qué bonito, ¿no? Bueno, el decreto permite otorgar numerosas potestades a las CLAPs junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuerpos policiales y entes públicos para la organización, vigilancia y mantenimiento del orden público con el fin de garantizar la paz. En el punto 1 del artículo 2, el decreto autoriza al Ejecutivo a tomar medidas para asegurar que el sector productivo privado produzca, comercialice y distribuya insumos y bienes a la población. En dos platos, planta que se pare, el Estado tiene la potestad de tomarla. Así de sencillo. Además, autoriza la adopción de medidas contra el bachaqueo, el acaparamiento, la usura, el boicot, la alteración fraudulenta de precios, el contrabando de extracción y otros delitos. Por otro lado, los CLAPs, locales de abastecimiento y producción, tendrán poderes plenos. El decreto garantiza la distribución y comercialización de alimentos con la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los comités locales de abastecimiento popular. Según señala el artículo 2 en sus puntos 3 y 9, los CLAPs tendrán funciones de vigilancia y organización en conjunto con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y los cuerpos policiales para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía en el país. También se autoriza a los ministros a dictar medidas para la venta de productos regulados con el fin de lograr que lleguen a toda la población. Se podrá autorizar la aplicación de mecanismos expeditos y transparentes para contrataciones que garanticen la salud, alimentación y servicios básicos. También se autorizan mecanismos excepcionales para suministrar insumos, créditos, semillas y maquinarias a los productores. Habrá mecanismos para evaluar, hacer seguimiento y control a la producción, distribución y comercialización de productos de primera necesidad. Se podrán establecer rubros prioritarios para las compras del Estado y la asignación de divisas para su adquisición. Se autoriza además diferentes mecanismos como las erogaciones con cargo al Tesoro Nacional con el correspondiente ajuste de presupuestos para optimizar la obtención de recursos y atender situaciones excepcionales. También se autoriza la solicitud de apoyos para la recuperación de la capacidad de generación del sistema eléctrico nacional. En el artículo 2.7 se plantea la posibilidad de suspender de forma temporal y excepcional las sanciones de tipo político contra altos subfuncionarios y autoridades de los poderes públicos cuando estas sanciones puedan afectar las medidas que está tomando el gobierno nacional para reactivar la economía. Este artículo busca neutralizar los intentos desde la Asamblea Nacional de destituir ministros del presidente Maduro que trabajan en el área económica y de alimentos como forma de sabotear su gestión. Recordemos este voto de censura contra el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres. ¿Por qué? Porque los CLAP están caminando. Y eso a la oposición no le conviene. ¿Por qué? Porque ellos también forman parte, la dirigencia opositora, de esta mafia de bachaqueros. Y de verdad, cuando uno oye un opositor decir, yo no he visto a Jacqueline Faría haciendo cola sabrosa. Bueno, yo tampoco he visto a Ramos Ayub haciendo cola sabrosa, ni he visto a Diana D'Agostino haciendo cola sabrosa, y mucho menos a Lilian Tintori haciendo cola sabrosa. Resulta que los que hacemos cola sabrosa somos los rojos rojitos y los azules azulitos del pueblo. Somos nosotros, los venezolanos de a pie, porque ni los señores que están en el Parlamento, ni los señores que están en los ministerios, hacen cola. Y cuando digo los señores, son los que mandan, ojo, porque este es el Ministerio de la Cultura y aquí nosotros estamos pasando bastante ronchita y bastante cola que hacemos también, ¿no? Es lo que quiero decir. Lora la chiquita, los dirigentes no hacen cola de bando y bando y somos nosotros los que estamos jorobados. Pero vemos por un lado que el gobierno nacional busca, establece mecanismos, a pesar de esta maraña, de esta mafia tan terrible que ha arropado a todo el país y ha arropado toda la economía del país, a pesar de que están jugando Jumanji con nosotros. El gobierno nacional busca solucionar en cambio, que ha hecho la oposición, además de buscar empeorar, porque yo no he visto ninguna propuesta que realmente busque una solución a este problema. No les conviene. No les conviene porque la guerra económica les dejó en bandeja de plata la Asamblea Nacional. Y para ellos la Asamblea Nacional es el primer paso para tomar el poder. Así que mientras más nos hambreen y más difícil nos la pongan, más salen ganando ellos. Mira, eso es. Mi papá siempre buscaba esa. Mi papá era un hombre muy sabio. Y mi papá siempre buscaba esa lógica de. Él decía que era de Sherlock Holmes. Cuando hay una situación, tú, una situación negativa, tienes que ver a quién beneficia. La guerra económica, que la gente esté descontenta, que esté pasando roncha, ¿a quién beneficia? Al gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Además de llevar a cabo el plan de la patria, para poder llevar a cabo el plan de la patria, el legado de Chávez debe de mantenerse en el poder. No lo beneficia. ¿A quién beneficia la guerra económica? A la oposición, que se quiere montar en el coroto. Entonces, ¿quiénes están detrás de la guerra económica? 2+2=4. Sir Arthur Conan Doyle, que era un pobre escritor, un gran escritor, el autor de Sherlock Holmes, lo tenía claro. Porque por si sí es la máxima de Scotland Yard también. Entonces, oye, señores, vamos a aplicar lógica elemental. Entonces, bueno, se ve, los CLAP están dando resultados y ahí mismo quieren sacar de en medio a Rodolfo Marco Torres. Bueno, se protegerán las zonas boscosas para evitar la deforestación, la tala y la quema que puedan causar la disminución de precipitaciones o amenace los ciclos agroproductivos y las cosechas, según el punto 14 del artículo 2. En el punto 16, el artículo 2 también autoriza a dictar medidas y planes de seguridad que garanticen el sostenimiento del orden público ante las acciones desestabilizadoras y que permitan avances contundentes en la restitución de la paz, de la soberanía, la seguridad personal y el control de la fuerza pública sobre la conducta delictiva. Se podrá suspender el porte de armas de forma temporal en todo el territorio nacional, según dicte el artículo 5, como parte de las medidas para garantizar la seguridad ciudadana y el resguardo de las y los ciudadanos. La medida excluye efectivos policiales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El artículo 6 especifica claramente que todas estas acciones deberán realizarse con estricta sujeción a la garantía de los derechos humanos. Y el artículo 7 recuerda que el Poder Judicial y el Ministerio Público deberán realizar las actividades propias de su competencia en la lucha contra el delito y el incremento de la actividad procesal. También se tomarán medidas, según el punto 17 del artículo 2, para impedir la injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela. El decreto será enviado tanto a la Asamblea Nacional como al Tribunal Supremo de Justicia en los próximos 8 días a su publicación, tal y como dicta la Carta Magna. Ya Ramos Ayub, Julio Borges dijo que lo iban a debatir. ¡Ja, ja, ja, ja! No lo van a debatir. Y ya Ramos Ayub dijo a priori que no se va a aprobar el decreto de excepción, que eso, según él, viola la Constitución. Vamos a ver qué es lo que dice el Tribunal Supremo de Justicia, pero con esta Asamblea Nacional, que le encanta pasarse por el forro la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pues bueno, ellos ya tendrán un elemento más para querer calentar las calles. Estaremos atentos a lo que ocurra en los próximos días, ¿no? Vamos a ver si puedo abrir esta. Hola, ¿cómo estás, Kevin? A ver si chévere. Bueno, sí, la pude abrir, oye, vale. A ver si puedo abrir después las otras páginas, ¿no? Bueno, el presidente Nicolás Maduro señaló también que está listo para entregarle al Poder Comunal las plantas paradas por cualquier empresario de este país. He dado la orden de todo el poder para los CLAP, primero los CLAP, después lo demás, dijo este sábado el presidente Nicolás Maduro sobre los comités locales de abastecimiento y producción en la activación del motor economía comunal de la Agenda Económica Bolivariana. Desde la Plaza Diego Ibarra en Caracas y tras una importante marcha de sectores que le apoyan, el presidente Maduro ordenó desbaratar todas las cadenas que nos oprimen hoy, entre ellas las del parasitismo bachaquero y las de los grandes empresarios que amenazan con detener la producción de sus plantas. Eso, bueno, una clara alusión a Lorenzo Mendoza. El presidente Maduro aseguró la tarde de este sábado desde la Plaza Diego Ibarra que está listo para entregarle al Poder Comunal todas las plantas paradas por cualquier pelucón de este país. En ese sentido, el primer mandatario nacional indicó que planta parada, planta entregada al pueblo, y dijo: "Estoy listo para hacerlo y radicalizar la revolución", expresó. "Compañeros y compañeras, yo estoy listo para entregar al Poder Comunal las plantas que haya parado cualquier pelucón empresario en este país. Pero vamos a hacerlo, carajo. Llegó la hora de hacerlo. Estoy listo para hacerlo y radicalizar la revolución. Ha llegado la hora sin vacilación. Vacilar es perderse, camaradas. O lo hacemos o lo hacemos", dijo señalando que se requiere la unión pueblo-gobierno para lograrlo. Recordó como ejemplo el de PDVSA en el paro petrolero de 2002-2003, cuando más de 12.000 personas que paralizaron la industria exigiendo la renuncia del entonces presidente Hugo Chávez fueron despedidas tras 62 días de paro. ¿Por qué? Porque abandonaron sus puestos de trabajo. Se fueron a paro sin meter un pliego conflictivo. Sencillamente dejaron de ir. Bastante que recuerdo yo. Ali Rodríguez Araque, vengan, vuelvan a sus puestos de trabajo. Vengan a trabajar. 62 días Ali Rodríguez Araque rogándole a estas personas que volvieran a sus trabajos. Los que volvieron se quedaron. Los que no volvieron, para afuera. Así de sencillo. No, ustedes me van a acompañar a recuperar todas las plantas paralizadas por la burguesía. Me van a acompañar en el combate frontal para derrotar el parasitismo. Yo creo que esa es la decisión más importante del día de hoy, pero vamos a hacerlo. Quien no quiera trabajar, que se vaya. Y el que quiera trabajar, vamos juntos, vamos unidos. Este pueblo necesita que toda su estructura económica esté funcionando. Y si la burguesía la abandona, el pueblo la toma. Añadió después, la inmensa mayoría de los empresarios industriales del país están produciendo y con ganas de trabajar, que aquí nadie está lloriqueando. Por eso digo, quien se quiera parar para sabotear el país, que se vaya del país. O el que lo haga para sabotear al pueblo, hay que ponerle los ganchos, señaló el presidente Nicolás Maduro. Por otro lado, el presidente Maduro aprobó este sábado 500 millones de bolívares para instalar 500 nuevos mercados comunales a cielo abierto en los 24 estados del país que estarán en manos de los CLAP. Desde allí anunció acciones como parte de la activación del motor economía comunal para impulsar la producción de los movimientos sociales y de los productores de los consejos comunales y comunas. En este sentido, se lanzó la misión agroalimentaria con un presupuesto de 1.750 millones de bolívares para recuperar todas aquellas plantas abandonadas para luego potenciar su producción. Se trata de una inversión para el mantenimiento correctivo, equipamiento de 15 plantas procesadoras de harina, la recuperación, reactivación y reimpulso para puestas en marcha de plantas de alimentos balanceados para animales, plantas de almacenamiento de alimentos, entre otros, apuntó el mandatario. Ahí sí que se lo ve, los alimentos balanceados de animales, porque de verdad que Purina nos está ahorcando. Bueno, también se aprobaron 7.491 millones de bolívares para proyectos productivos en materia agrícola. Los proyectos agrícolas engloban 187.000 hectáreas para la siembra de diferentes rubros, tales como arroz, maíz blanco, maíz amarillo, sorgo, tomate, pimentón, caraota, frijol, papa, zanahoria, yuca, café y cacao. Por otro lado, también anunció el presidente Maduro que en diferentes partes del país se desarrollarán 159 proyectos de construcción y mejoramiento de la vialidad agrícola. Para ello se transferirá a través del Consejo Federal de Gobierno 1.198 millones de bolívares. También se aprobaron 300 millones de bolívares para fortalecer la capacidad logística de vehículos de carga que permitan la distribución de los productos cosechados en los campos venezolano. Bueno, pa'lante, presidente, pa'lante. Que mira, que esto de verdad que dejarle los mercados a los CLAP me parece una excelente idea. Es una buena idea, señores. Y es realmente algo socialista, es algo realmente revolucionario. La cuestión está en que esté la fortaleza moral e ideológica para poderlo llevar a cabo. Y si no existe, eso no es culpa de Nicolás Maduro, no es culpa del gobierno. Es un problema nuestro como sociedad. Por eso está en todos y cada uno de nosotros hacer una gran reflexión y decir, señores, el comandante Chávez, ya todo esto que nos está ocurriendo es para transferirle realmente el poder al pueblo y que la revolución la hagamos nosotros como pueblo. Para ellos debe haber una revolución interna, debemos revisarnos, debemos de revisar cuál es nuestra escala de valores, debemos revisar cómo es que interactuamos o nos relacionamos con los demás y entender que solos o metidos en nuestras casitas no vamos a lograr nada. Que tenemos que incorporarnos, que tenemos que trabajar en equipo y que debemos aportar, porque está bien criticar, pero también debemos aportar, porque si hay algo que lo estoy viendo sobre todo en el caso de Brasil, ¿no? Cómo hay gente que definitivamente, y a lo mejor por eso, es que o no llegan al poder o no se mantienen en el poder. Y eso tiene que ver con una mala costumbre que tiene la izquierda de no unirse y de agarrarse a cuchilladas los unos a los otros porque cada sector se cree portador de la verdad. acaban de dar un golpe de Estado en Brasil, que es un duro golpe para toda América Latina, y en vez de estar apoyando a Dilma Rousseff, hay más de un opinador de oficio: ¡ella se lo merece! ¡Ella tiene la culpa! ¡Mira, mijo! ¡Tumban a Brasil y vamos todos! ¡Efecto dominó! Entonces no es momento para andar diciendo ¡Dilma se lo merece! Es momento para estar unidos. Y es momento para defender lo logrado. Es momento para defender nuestros sueños. No aportamos nada con la criticadera, creyéndonos que estamos por encima de los demás. Una cosa es la criticadera y la otra cosa es el análisis, el señalar lo que está mal y el presentar propuestas y lealtad. Lealtad y consecuencia hacia nuestras ideas, hacia el chavismo bolivariano. Y eso es lo que nos toca a todos, porque nos estamos jugando la patria. Nos estamos jugando la patria grande y nos estamos jugando la patria. Entonces es momento de aportar, de trabajar, de procurar ser mejores. Y bueno, y el trabajo ideológico, más que andar agarrando libritos y andar recitando libritos en medio de las plazas, que está bien, también es con el ejemplo. Ese es el mejor trabajo ideológico que podemos hacer, con el buen ejemplo y con la solidaridad y con el cariño y con el amor, porque esta es una revolución profundamente humanista. Rescatemos eso. Son las 10:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos, para refrescar nuestros corazones. Una canción, Ali Alejandro Primera. Siempre amada, una canción que jamás fue derrotada, una canción combatiendo la mentira, dando el pan de cada día a su pueblo trovador. Te acompaña por la noche, te sonríe en la mañana, tierra dulce y solidaria, una canción que dibuja los destinos, alumbrando los caminos, pero en fin es tu canción, la la la la la. Una canción presagio de mil amores, una canción que usa todos los colores, una canción que a la conciencia dispara y hoy nos llena luminosa, abrazando el porvenir. La, la, la, la, la. Te acompaña por la noche, te sonríe en la mañana. Te rompe el alma, una canción que va dejando su nido, va buscando su destino, pero en fin es tu canción.

Armas de amor será nuestra resistencia, luz en nuestra conciencia que nos dio el libertador. Y el legado de Hugo Chávez en la historia para América Latina quedará en la memoria. Y el legado de Hugo Chávez en la historia para América Latina quedará en la memoria. Vamos unidos ahora y por siempre para defender la paz del continente. Vamos, hermanos, pueblos conscientes, a proteger a nuestro continente. Latinoamérica libre y valiente, vamos a defender a nuestro continente. Es 36 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Ruth Dimasis, Alerta Continente. Ay, con lo que pasó en Brasil, tenemos que estar bien alerta, señores, Operación Tenaza. Ya golpearon duro a Argentina, nos están dando para hasta con el tobo. Y miren el golpe de Estado que acaban de dar en Brasil. El pueblo brasileño se encuentra movilizado en las calles. Se encuentra movilizado en las calles y nosotros debemos apoyar al pueblo brasileño. Este golpe no debe pasar, no debe pasar. Y bueno, ante las amenazas de intervención extranjera, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizará ejercicios militares el 21 de mayo. Bueno, sí, señores, esto es así. Ante las diferentes amenazas y pretensiones de intervención extranjeras, entre ellas las recientes declaraciones del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien llamó a ejércitos extranjeros a ocupar Venezuela para proteger a la oposición, el presidente Nicolás Maduro convocó a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a las milicias a realizar ejercicios militares el próximo sábado 21 de mayo para prepararnos para cualquier escenario, dijo en transmisión conjunta de radio y televisión durante el acto de lanzamiento y activación del quinto motor de la economía comunal desde la Plaza Diego Ibarra en Caracas. Esta tierra es sagrada y debemos hacerla respetar, dijo Maduro, al tiempo que señaló que estos ejercicios le dirán al imperialismo norteamericano y a la derecha, aquí está el pueblo con su instrumento de labranza en una mano y un fusil en la otra para defender esta tierra sagrada a los libertadores de América. Son las 10:38 minutos, es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y me estaba escribiendo por privado una usuaria, diciendo que bueno, que la oposición está preparando la Operación Hormiga, que piensan venirse con busetas, con carros, motos, pero que piensan llegar al CNE, al centro de Caracas, que entonces que bueno, que estemos alerta. Recordemos que el miércoles la oposición está convocando a una movilización, es verdad, ellos quieren llegar al centro, ellos quieren activar la salida desde el centro de Caracas como lo hicieron, ¿verdad? Como lo hicieron el año antepasado. La cuestión es que lo logren, cosa que realmente lo dudo, ¿no? Hay unas declaraciones bien interesantes, unos análisis de José Vicente Rangel, de Diosdado Cabello, el mismo Aristóbulo, que vamos a comentar después de atender la primera, tenemos dos llamadas, después de atender las dos primeras llamadas de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Ince, es Auristela Alfonso. Hola, Auristela, ¿cómo anda todo? Bien, mi amorito. Qué bueno. ¿Has estado? ¿Cómo pasaste tu fin de semana? Bien, vale, tranquilita. Pues mi amor, mira, te llamo para que hacerte un comentario. Que bueno, aparte de todo este problema tan horrible que estamos viviendo con el desabastecimiento, con esta guerra económica tan grande que nos tienen encima, no solo conforme con eso nos están ahorcando. Sí, señor. Esto ha sido horrible. El viernes estuve yo en Macro Comercializador, que de por sí nos ponen a hacer unas largas colas por adquirir, aunque sean dos harinas precocidas. Eso es horrible, pasas todo un santo día haciendo cola. No obstante, con eso me pongo a comprar, llegó el pan Bimbo, para hacerle comentar, para hacerle valga la propaganda, pues. Un pancito Bimbo, que tú sabes que está carísimo, debe estar como en 1,000 bolos ya. Gramos, eso no trae nada, ya cuesta 1,000 y piquito de bolívares. Sí, me imaginé. Entonces, yo digo, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta, verdad? Esta guerra tan grande, yo sé que el gobierno está, bueno, montado encima para proteger al pueblo, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Bueno, por eso mismo el decreto de excepción, el decreto de estado de excepción, por eso la oposición está chillando, claro. Porque es para ponerle el cascabel al gato. Claro, lógico, y tiene que hacerlo, no, José, contundentemente, uh-huh. Con toda la fuerza posible. Porque es ilógico que tú vayas al mercado a hacer unas compras y el sueldo se te vaya. Mira, también hago la denuncia, mi madre, ella no es jubilada, ella es pensionada, pues porque le quedó la pensión de mi papá, de su seguro social y la pensión de su trabajo del seguro de la sanidad, pues, el Ministerio de Salud. Ella no ha cobrado su aumento, así como tú hiciste el comentario días pasados del tuyo. No, o sea, es que la mayoría de las instituciones públicas, ninguno de nosotros ha cobrado el primer aumento. Sí, bueno, te comento que mi mamá, su quincena del 10 fueron de 5.000 bolívares. Dime tú qué puede comprar una persona con 5.000 bolívares. Uh-huh. Si la situación está tan cara, un kilo de queso pasa los 3.000 bolívares, la carne pues pasa los 4.000 bolívares. En verdad que yo considero a todas las personas, o nos consideramos a todos, pues con un sueldo como lo que tenemos, que gracias al gobierno bolivariano lo tenemos donde lo tenemos, porque uh-huh. Si no, imagínate. Uh-huh. Pero que no nos alcanza, chica. Bueno, no está inflación nada. Inducida. Claro está, yo sé que el gobierno está haciendo todo lo humanamente posible y lo apoyo 100%, pero hay que ponerle la mano dura a toda esa gente que nos está especulando. Uh-huh. Sí, señor. Entonces, un abrazo, Ense, y un beso grande. Sí, ustedes. Sí, no, es que mira, es terrible. O sea, fíjate que yo fui a hacer mercado el domingo, el mercado de la quincena. El mercado de la quincena y nada más comida, porque yo ahí no estoy metiendo lo que uno se gasta en productos de limpieza, ni en productos de aseo personal, ni nada de estas cosas. Comida, y que tampoco fue que compré, o sea, no compré carne, no compré pollo, ya compré pepitona, ¿ok? Compré 2 paquetes de grano, o sea, no es posible que una cajita de pastina, porque la pasta no se consigue, esté costando 600 y pico de bolívares. Una cajita de pastina, que eso da para 2 raciones de adulto. Aparte que la pastina es para bebé, pero bueno, eso es lo que uno consigue, eso es lo que uno come. Y no me extraña que un paquete de pan industrial, de pan cuadrado, esté en 1.000 bolívares, porque las tortillitas de la marca del Osito, las tortillitas mexicanas para hacer fajitas, ya están en 700 y pico. Un paquete de galletas Club Social está en 700 y pico. Entonces no extraña que por un pan cuadrado vulgar, el pan cuadrado del Osito, estén cobrando 1.000 bolívares. Y por eso la importancia de este decreto de estado de excepción. ¿Entiendes? Para de verdad darles duro a esos desgraciados que nos están hambreando. Pero bueno, es el mercado mío, 18.000 bolos. Y ay, eso que no había casi nada. O sea que sí, batata, pepitona, un par de alas de pavo. Eso fue lo que compré. Es lo que está así como que más económico, unos filetitos de merluza, porque es que esa es otra. Hubo mercado, ok, hubo feria socialista del pescado, pero en efectivo. Y uno lo que tiene son tickets de papel, que no te los aceptan en casi ningún lado. Entonces, bueno, terminas muriendo con los especuladores de los supermercados, ¿o no? Eso también. Tienen que sacar una ley, un decreto que obliguen a aceptar los tickets de alimentación. El portugués al que le compré el medio cartón de huevos, que ya lo subió a 1.700, yo le compré la semana pasada con tickets de papel y esta vez cuando él fue a pagar con tickets me gritó y me dijo que no los aceptaba, pero me gritó. Yo le dije, ay, señores, mira, yo a usted no le he insultado, tengo ganas, pero no lo he hecho, no me grite. O sea, ¿qué es esto? O sea, cuando quieren aceptar los tickets, cuando no quieren aceptar los tickets, o sea, esto es de verdad. Apoyamos 100% este decreto de estado de excepción para que de verdad le puedan poner el cascabel al gato y se le ponga el cascabel al gato. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ensa, ¿cómo estás, Alexander? Hola, Alexander, ¿cómo andas? Oye, bien, vale, hoy está fuerte en los comentarios. Ah, bueno. Voy así como, yo voy a decir como decía mi comandante Chávez, menos mal que no soy el único diablo que está haciendo bulla por aquí. Ah, bueno. Y de verdad me uno a ese comentario, al de la señora y al tuyo, y te digo una cosa, yo no tengo problema en el decreto. No, para nada. El problema es que no se aplican. Pero es que no, pero es que todavía, o sea, tiene que ser aprobado por la Asamblea y por el Tribunal Supremo. No me refiero en el decreto en sí que estamos hablando ahorita. Ajá. Estamos hablando de la ley de precios justos, ¿para qué? Uh-huh. Eso terminó siendo, discúlpame, y tú lo sabes, porque yo siempre me critico el SUNDEP. Uh-huh. Eso es letra muerta. Mira, me tocó ahorita comprar una batería en 60,000 bolívares, porque me siente, porque no consigo baterías por ninguna parte. Entonces, una cosa que también yo estoy viendo con lo de los bachaqueros y estos grandes usureros y afines, es que mira, ¿cómo yo voy a pretender que los bachaqueros salgan de Quinta Creste si no hay castigo para los policías, que son cómplices de ellos? Eso es lo primero que el presidente tiene aparte, que no, no, pero el presidente de la orden policía que esté metido en cuestiones de bachaqueros queda destituido y va preso. Exactamente, pero ¿quién es el órgano que está? ¿Quién es la policía de la policía? Ese es un gran vacío que tiene el Estado venezolano. No hay la policía de la policía, ¿ves? Entonces, yo estuve en estos días en Quinta Crespo porque yo ahí compro algunas verduras, algunas cosas, porque no puedo comprar carne porque a mí no me da el salario para comprar un kilo de carne. A la amiga lo compró barato. Ahorita en el mercado de Quinta Crespo están 5,000 bolívares un kilo de lagarto sin hueso. Entonces, yo pregunto, y es lo que pregunta todo el mundo, ¿dónde está el SUNDE y el Estado? Porque si estamos hablando de guerra económica, el Estado es el primero que está dándole la impunidad a la guerra económica. Y ve que lo digo de manera calmada, porque mi papá me estuvo haciendo un análisis que me pareció muy interesante, y te voy a tomar 30 segundos adicionales para decirlo, que yo no puedo hacer que las paces de mi país luchen contra el enemigo si los líderes son aliados de los mismos. Y en la parte de la usura, el bachaquero y la guerra económica, esta que estamos viviendo, lamentablemente el primer aliado de la guerra económica es el mismo Estado venezolano. Cuando habló el presidente de intervenir las plantas, Mirenza, yo le comenté a usted comenzando el año que mi papá tenía una pequeña empresa de ferretería y tuvo que cerrarla, porque no hay divisas de ningún tipo y nosotros fabricamos un producto para la área de la construcción que se hacía en nuestro país, pero hay que tener producto importado. Entonces no tenía materia prima y lamentablemente mi papá no quiso comprar dólares esos negros. Y bueno, optamos por, bueno, lamentablemente cerrar la empresa y 7 personas, padres, familias, se quedaron en la calle. Entonces yo le digo al presidente, no es intervenir las empresas, hay que ser sincero con la gente. Yo no lo digo por Mendoza, porque él tiene el dinero para traerse su cebada directamente de Holanda para que él pueda hacer su cerveza. Pero hay pequeñas empresas que dependen de las divisas para poder trabajar y producir en el país y ahora las pretenden intervenir porque están paradas. Pero yo te digo, Enzo, y lo digo con mucha reflexión y con mucho respeto a mi presidente. Presidente, no hay materia prima, no es solamente la comida. Hay otros insumos que necesitan divisas para poder traer la materia prima. Ve el caso de los zapatos, ve el caso de la ropa. Ahí se necesitan cientos de insumos importados que no los hay. Entonces ahora todo está por el espacio. Entonces también hay que ver, presidente, su gabinete económico, revíselo. Porque de verdad estamos haciendo unas acciones que van en pro del país, pero también hay que hacer acciones en pro de aquellas personas que producen los trabajos que generan a miles de personas. El sector de comercio, yo no le he escuchado, presidente, todavía un motor. El sector de comercio, hablo del que repara el televisor, el que repara la nevera, el que vende la computadora, el que vende esto, el que hace el servicio fulano de tal, ellos también requieren repuestos. No puede ser que yo tenga un televisor que compré el año pasado y lo tengo varado en mi casa porque no consigo la pantalla, porque no hay divisas para traerlo de afuera. Y ni hablar de los productos Haier, que no hay repuestos de ningún tipo, igual que los equipos celulares Orinokia y Betelca. Productos vendidos en el Estado, por el Estado, y no tienen soporte de servicio, y eso está penado por el SUNDE. Entonces también tenemos que revisarnos esa parte, porque estoy de acuerdo, vamos a hacer la acción contundente, pero la acción contundente, presidente, tiene que empezar de adentro del Estado venezolano hacia afuera. Bueno, esa es mi reflexión, pasa bueno, muy buen día, gracias un abrazo por escucharnos. Okay. Y bueno, espero un comentario sobre el tema y de verdad estoy de acuerdo, pero hay que hacerlo ya más adentro todavía, sobre todo en la parte del Estado venezolano. Nos pasa buen día, cuídate. Buen día, Alexander. Un abrazo grande. Mira, Alexander, cariño, entiendo, fíjate tú, entiendo tu sentir Sobre todo, pero me parece absurdo que tu papá y tú se sientan aludidos cuando se habla de que una planta que se pare va a ser intervenida. Porque eso está hablando, eso es directo con Lorenzo Mendoza, eso es directo con los grandes empresarios. Para una pequeña empresa, porque en toda crisis económica o en toda guerra económica, los primeros en caer son los pequeños y medianos empresarios, que ese es el caso de tu papá. En todo caso, la intervención del Estado estaría vinculada con ayuda para reactivarla. Entonces, mira, no es como que caer en el mismo error de esta gente que defiende a Lorenzo Mendoza, porque dice Polar somos todos y resulta que es el tipo que pasa la escoba por el estacionamiento de la planta de Polar. Es más o menos lo mismo. Que nosotros paramos, porque es verdad, ustedes tenían motivos para parar. Y esas son cosas que están claras. Pero de allí a ya sentirse aludido, que esa es la impresión que me dio, que se sienten aludidos, no, que nosotros no tuvimos más remedio que parar. Por supuesto, porque no hay materia prima. Pero ahora, Alexander, ¿por qué no hay materia prima? Vamos a sacar las matemáticas otra vez. Que antes entraban $100 por barril y ahora están entrando un promedio de $25, $26 por barril. Que el 75% de los ingresos petroleros ya no están. Entonces, con pocos dólares, ¿cómo se hace con la materia prima? Y eso es lo que está buscando el Estado, con las alianzas con la India, con Sudáfrica. Entonces, tú no puedes decir, y discúlpame, amigo mío, mi cielo, mi vida, te adoro, pero tú no puedes decir que el Estado se sabotea a sí mismo, no, que el Estado es cómplice, no, que el Estado es aliado de la guerra económica. Tú no puedes decir eso, tú no puedes calificar a todo el Estado venezolano por gente como Ever García Plaza, que traicionó al país. Uno no puede calificar a todo el Estado venezolano por culpa de funcionarios medios, o por culpa de los corruptitos metidos en los ministerios, o por culpa de un policía corrupto. El Estado va mucho más allá. Porque entonces es que me parece una aberración eso que tú dijiste, que el Estado es aliado a la guerra económica cuando eso es algo que al Estado no le conviene. Y lo decíamos al principio del programa, discúlpame mi vida, pero ¿qué es así? Entonces no juzgues o califiques a todo el Estado por individualidades que le están echando, pero verdad que le están poniendo la torta, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y comparto muchas cosas que tú dices y muchas cosas que has dicho aquí. Pero eso de que, por un lado, de verdad que me parece absurdo que ustedes se sientan aludidos por el cuento de las empresas que se van a intervenir porque se tuvieron que parar, porque ustedes son pequeños empresarios. Y siempre el Estado ha tenido claro, y lo ha hecho. O sea, el Estado tiene una política de apoyar al pequeño empresario, lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Aquí hay un montón de empresarios que quieren trabajar, y entre esos está tu papá. Entonces, oye, vale, que no caigamos en el error de pensar que todos somos Lorenzo Mendoza, por el amor de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, mira, y sí que no lo comparto contigo para nada, esa acusación de decir que el Estado es aliado a la guerra económica. Lo podemos tildar de ineficiente, podemos tildar de la cantidad de enchufados infiltrados que hay en las instituciones. Podemos decir que es que tampoco podemos acusar a toda la institución militar y policial. Podemos decir que una parte o la ineficiencia o la corrupción dentro de la institución militar y policial en algunos componentes es aliado de la guerra económica, es cómplice y aliado. Pero de acusar a todo el Estado, Alexander, mira, discúlpame, pero me parece que se te pasó la mano, cariño. Bueno, nos escriben por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, nos dice Juan Martorano. Saludos, escuchándote e informándome, gracias a ti, bueno, me imagino, gracias a ti, un abrazo grande, querido Juan, dice María Moros, compañeros, @laventanaabierta, la riqueza de Venezuela, bendición o maldición, qué esperar. Bueno, toda moneda tiene dos caras, una cara, uno tiene dos facetas, dos lados, ¿no? Una cara y una cruz, y eso es lo mismo, o sea, la riqueza de Venezuela es una bendición, pero también es una maldición. Lamentablemente es así. Dice Freddy Gilmuro, no se puede uno imaginar que los bachaqueros y los agentes uniformados que los apoyan acaben con este proceso. Ensa, mis felicitaciones por la conducción del programa y por tu claridad, brillo y firmeza que le das al mismo. Adelante. Ay, gracias, qué bonito, Freddy. Bueno, son las 10:55 minutos, es tiempo de hacer una pausa y fíjense ustedes, antes de irnos a la pausa, este fin de semana la Policía Nacional Bolivariana confiscó más de 3.000 productos de primera necesidad en Caracas. Una mujer fue aprehendida y más de 3.000 productos confiscados. Esto fue el resultado de un operativo llevado a cabo por funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategia del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en la parroquia Recreo en Caracas. La mujer quedó identificada como Yelitza Josefina Pedrosa Gómez, quien tenía los artículos acaparados para luego venderlos a sobreprecio en un local comercial del mercado de Guaycaipuro en la avenida Andrés Bello. 10:56 minutos, nos vamos a la pausa con el pacto Bachaco. Punto.

12 minutos de la mañana, regresamos con Tony Vega, Yo Me Quedo. Y sigue abierta la participación en la ventana, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, José Vicente Rangel señaló ayer que hoy es internacional, dirige planes desestabilizadores contra Venezuela. El periodista José Vicente Rangel denunció que las diversas acciones desestabilizadoras que perpetra la oposición contra el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro son producto de un plan coordinado por la derecha internacional, cuyo eje operacional está conformado por actores que operan desde Washington, Estados Unidos, Madrid, España y Bogotá, Colombia. Desde las tres capitales se desplegan operaciones mediáticas, psicológicas, políticas, económicas, dirigidas al derrocamiento del gobierno venezolano, remarcó el periodista durante la sección de los confidenciales de su programa José Vicente Hoy, transmitido este domingo por Televen. Explicó que desde Washington es donde se transmiten las órdenes desestabilizadoras a España y Colombia, luego proyectadas a Europa y América Latina. En esta operación cuenta la actividad que desarrollan tanto el expresidente del gobierno español, José María Aznar, y el también expresidente de España, Felipe González, quienes disponen de abundantes recursos económicos para la realización de las tareas que tienen a cargo, enfatizó. Asimismo, Rangel develó que el Comando Sur de Estados Unidos adelanta lo que consideró una agresiva política de relacionamiento e incremento del intercambio de informaciones militares y de inteligencia con países de la región. Se trata de toda una política para la región latinoamericana bajo la dirección y control de un organismo militar norteamericano como es el Comando Sur, dijo. Señaló que hasta ahora han efectuado 4 sesiones con representantes de 13 países, entre los cuales mencionó a las Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Estados Unidos y Gran Bretaña. Refirió que la última sesión se hizo en la sede del Comando Sur del 26 al 28 de abril pasado para establecer y fortalecer relaciones, fomentar el diálogo y promover la colaboración entre los expertos de información militar de las Fuerzas Armadas del Hemisferio Occidental. Especificó que los asistentes de ese encuentro analizaron las amenazas comunes, estrategias, doctrinas, capacidades y la integración de las operaciones de información a nivel nacional y regional. Bueno, por su parte, también dijo pues José Vicente Rangel que la oposición radical tiene previsto una agenda violenta si no se realiza el referéndum. No, y más allá de eso, si la pueden activar antes de una eventual activación, mejor todavía, diría yo, ¿no? Si el referéndum revocatorio no se realiza como aspira la oposición, sería un detonante que aprovecharían grupos radicales de la Mesa de la Unidad Democrática para acelerar los planes golpistas, de acuerdo al análisis presentado por José Vicente Rangel. Durante su programa dominical, transmitido por el canal privado Televen, Rangel señaló que todo parece indicar que este año no se efectuará la consulta, ya que el tiempo avanza y el proceso de recolección de firmas es complicado y estará sometido, como es lógico, a un estricto seguimiento y revisión por parte del chavismo. Señala Rangel que la agenda violenta de los sectores radicales de la oposición apuntan hacia una insurrección popular motivada por el alto costo de la vida y el desabastecimiento que pudiera contar con apoyo de algún sector militar. Sin embargo, acotó que la participación de unidades militares en un complot con tales características contra el orden constitucional sea un asunto frustrado, ya que en el seno de la institución castrense hay una definitiva vocación democrática de respeto a la Constitución y muestran poca confianza en los líderes de oposición. Asimismo, destacó que las diversas acciones desestabilizadoras contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro son producto de un plan coordinado por la derecha internacional, como ya lo dijimos, cuyo eje operacional está formado por Washington, Madrid y Bogotá. Bueno, por su parte, ahora sí, el diputado Diosdado Cabello señaló que el referendo que está impulsando la oposición encubre un golpe de Estado. A través de la solicitud de activación del referéndum revocatorio hecha por la Mesa de la Unidad Democrática, la oposición promueve un golpe de Estado atípico para poner fin al gobierno del presidente Nicolás Maduro, aseveró el diputado del Bloque de la Patria, Diosdado Cabello. Si de verdad quisieran un revocatorio como una opción constitucional, lo hubiesen pedido el 11 de enero, dijo en su participación en el programa José Vicente Hoy. Al ser consultado sobre los motivos de la oposición de no hacer la solicitud en esa fecha, indicó que esa derecha de verdad no lo quiere, trata de lavarse la cara con un proceso en el cual ellos no creen. Es como una coartada. Si tumban a Maduro, yo no tengo responsabilidad, yo pedí el revocatorio. Es un ejercicio de hipocresía. Afirmó que el plan para derrocar al presidente está coordinado por factores de la derecha internacional, que está conformado, como ya lo dijimos, por actores que operan desde Washington, Madrid y Bogotá. Explicó que en las tres capitales se despliegan campañas mediáticas, psicológicas y políticas económicas dirigidas al derrocamiento del gobierno venezolano. No hay nada más peligroso que un gobierno norteamericano, que el gobierno norteamericano en su último año. Latinoamérica es una deuda que tienen ellos consigo mismos desde que Chávez asumió el liderazgo de la región, señaló. Por otra parte, indicó que la oposición, con mayoría en la Asamblea Nacional, anda fuera moviéndose en busca de respaldo para generar un ambiente de desestabilización. Esto es referencia a la visita de los diputados opositores a la sede de la OEA, donde pidieron evaluar la aplicación de la Carta Democrática sobre Venezuela. La pelea que adentro la ganamos nosotros, pero ellos andan afuera buscando apoyo internacional en el Parlamento Europeo y con la OEA, manifestó. Apuntó que la derecha promueve alzamientos que no son espontáneos, sino que forman parte del guión internacional para justificar acciones desde el extranjero. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya. ¿Cómo anda todo? Sí, sí, aquí te escucho. Ah, es que yo no te escucho a ti, Enza, nada. Ah, caramba. Mira, como dice nuestro amigo Alexander, que sabemos que es un compatriota. Sí, vale, que lo queremos muchísimo. Sí, claro, pero la intervención me pareció un poco falta de ideas revolucionarias. No, no es eso. Lo que pasa es que se siente dolido por una situación personal, Pero no me malentiende, no estoy diciendo no es revolucionario y que dijo al contrario, no. Lo digo poco revolucionario en la cuestión de tener un trabajo y verlo de... Yo me imagino que así empezó Mendoza, empezando su empresa pequeña, bueno, con todas las cosas que se podía hablar, pero yo lo que quiero decir en sí es que piensan en montar una empresa con todas las cosas que hay en otro país. La materia prima de otro país. Uno puede empezar así, pero uno tiene que ir evolucionando, viendo que aquí en Venezuela, que mira, claro, se le pide a un herrero, mira, me esta pieza de esta forma para que yo... Porque esa yo creo que debería ser la forma en que la gente tiene que ver cómo vamos a evolucionar nosotros como venezolanos. Porque aquí toda la gente agarró y empezó a hacer sus cosas, pero era que compraba afuera y revendía. Y es la situación en la que estamos. Sí, señor. La situación en la que estamos es que la gente no se puso a ver el país y nos lo dijo el comandante todo el tiempo. Somos nosotros, todos tenemos el petróleo, tenemos tantas cosas. Sabemos que había personas que no lo hacían, buscar de quién lo hacía para formar nuestro propio maquinaria de producción sin depender de las divisas. Esa era la forma que yo creo que se podía ver las cosas. Así y la tomamos mal. Entonces la gente empezó a comprar. Yo conocí una muchacha que ella viene y me dice, no, es que aquí la ropa en Venezuela no sirve para nada. Es verdad. Entonces ella viene y le digo, pero ¿cómo tú vas a decir que no sirve para nada la ropa de aquí? Si es la ropa que puede... Yo sé que las telas aquí tumbaron la parte textil en la cuarta sí, por completa. Señor. Tumbaron porque aquí... La tócome, a la gente que me escucha, la tócome que queda... Que ahora lo pusieron como un bicentenario, algo de Pedevar. Esa grande, una fábrica ahí, esa era una fábrica de tela. Inmensa, inmensa. Y hacían todas las telas para textiles aquí en Venezuela. Y eso lo tumbó la cuarta. Y la gente entonces no podía comprar aquí absolutamente para hacer costura, porque todas las telas venían de afuera. Y todavía estamos en eso, porque Bolivia fue el que mandó tela para nosotros, lo que nos estamos vistiendo. Entonces la muchacha me contaba que su profesor de universidad le decía a ella, no... que en Venezuela no sirve nada. Entonces yo le dije, ¿cómo tú que estás creciendo, que estás empezando, puedes pensar en algún momento hacer una blusa? si ya tu profesor te está metiendo en la cabeza que aquí en Venezuela no sirve nada. Entonces eso fue algo que tenemos inculcado todito, yo no me voy a salir de eso. Yo tengo televisores y tengo mis cosas y tengo mis comodidades y que son de afuera. Pero lo que se quería ver era que la gente tenía que ir formando su maquinaria con las cosas que están aquí. Doy a conocer por lo menos Hacienda Santa Teresa. Ellos siembran su cañas de azúcar. Uh-huh. Esa gente no ha pedido dólares para nada en el Estado y está trabajando. Entonces se vio en corto porque la gente no tomaba ron X, porque la gente estaba aquí en la voracidad del whisky. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer este eventos en su hacienda. Uh-huh. Entonces ellos fueron evolucionando de acuerdo a la situación. A los tiempos, claro. Y ahora ellos, el poder que tienen en ron, es de Venezuela, es la hacienda Santa Teresa. ¿Quién no le gusta un ron Santa Teresa y quién no exporta el ron? Y ellos exportan. Uh-huh. Y todas sus cosas en dólares. Y ellos se ganan sus dólares con el beneficio de lo que vende. Primero suministra a su país, que esa es la forma de producir. Primero tu país, después que tu papá está saciado de lo que sea. Dije el ron porque era lo que me vino a la mente. Entonces, que se porta hacia afuera. Esa es la forma que deberíamos de pensar, que no lo ponemos. Yo a mi hija le dije en su espacio que tiene en Maracaibo, ¿por qué no montas una de pollo y de huevo? Ay, ese de ondea a gallina. Mm. Yo le dije, bueno, posteriormente te mudas de ahí, te compras un apartamento, pero tienes que empezar de algo. Ah, pues no. Entonces, en estos días se lo dije, viste, pues eres una persona con bastante dinero. Pero no, lo que piensan es comprar para revender. O que piensan es comprar para darse lujo con el sueldo mínimo que tiene. Amigo, aquí con los sueldos, en ninguna empresa, aunque tenga lo que tenga, puede surgir, tiene que venir de tu mente a todos los jóvenes, que es que tienes que producir con lo que hay en Venezuela. Aquí hay alimento, yo por lo menos digo todo eso enlatado. ¿Por qué un enlatado tiene que venir de afuera si aquí tenemos todas las legumbres? ¿Por qué no enlatamos esos legumbres y lo pasamos hacia la parte de afuera? Y monta tu empresa y después afuera consigues tus dólares con tus cosas que vendiste después que suministras a Venezuela. Con tantas legumbres que hay aquí de buena calidad, con tantas frutas. Uh-huh. Ah, pero nadie hizo caso. Toditos estábamos en la velocidad del dólar bajo y que todo el mundo quería agarrar dólares para ir a Miami, para ir a comprarse sus cosas afuera. Y ahora tienen las tarjetas de crédito que no las aguantan. Que tú bastante lo dijiste por aquí, por este medio. Uh-huh. Sí, y señor. Ahora decir que no le alcanza el sueldo, claro, se lo está jalando la banca. La tarjeta de crédito, la banca. La tarjeta de crédito. Eso es lo que la gente no vio y no vio hacia el futuro. La gente aquí tiene que aprender esa de una u otra forma. La única forma de que progreses, vamos a ponerlo unitario, tu persona, tu venezolano, es que tú pienses con lo que tienes en Venezuela y producir con lo que tienes en Venezuela y crear tus ideas con lo que tenemos en Venezuela, porque aquí en Venezuela, como dice nuestra amiga, aquí hay cómo y con qué. Así es. Un abrazo grande, sí. Tremenda participación, como siempre Soraya no tiene desperdicio. Son las 11:25 minutos, vamos a hacer una pausa con un bonito y relajante tema de la agrupación venezolana Gaélica, Ibérica y Latina. Thank you.

Te quiero, dijiste. Se llama este tema. Y bueno, tenemos participación a través de las redes sociales. Recordamos, esta es la última media hora del programa y está tiempo de llamar. Tenemos tiempo para recibir una última llamadita por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, nos dice Juan Martorano. Hay que esperar el pronunciamiento. Esto tiene que ver sobre el decreto de estado de excepción y emergencia económica, ¿no? Dice, hay que esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia y seguimiento estricto de su cumplimiento. Y dice Clivi Díaz, lamentable, la mentalidad del venezolano es otra. No sé a qué viene el comentario, Clivi. Nos escribe también... no es Edwin, o sea, mira, cuando vayan a escribir un comentario sobre algo, es mejor que lo comenten, pero no lo coloquen como un comentario, una nota de prensa que no tiene nada que ver con lo que ustedes están hablando, ¿no? Porque ahí hay algunos usuarios que suelen hacer eso, que por ejemplo cuelgan un enlace, murió Judy Martorelli, la primera periodista que entrevistó a Chávez, y entonces el comentario es, mira tal, la carne, esto y lo otro, ¿no? Vale, pero escribe el comentario una vez, pero no lo hagas dentro de algo porque se puede perder. No, porque se puede perder el comentario. De repente pienso que estás hablando de la foto y no leo tu denuncia sobre el precio de la carne. Entonces vamos a procurar ser ordenaditos, ¿no? Dice Carlos Luis Marciales, hola ENSA, la carne ya está en 4.200. Si una persona gana sueldo mínimo, ya comerá. Y si buscamos algo que lo suplante, está igual de caro. El Estado ya debe meter en la lupa a todas las carnicerías y a los mataderos. Esa es una crítica que hago constructiva. Claro que sí, Carlos Luis. Mira, 4.200 bolívares el kilo de carne es una ración. Y fíjate tú lo que es el bachaquerismo, que uno no consigue carne en los supermercados. Por lo menos aquí en el oeste de Caracas, uno no consigue carne ni en el Central Madirense, ni en el Unicasa. Uno puede que consiga la carne en el Gama o en estos supermercados cifrinos que lo venden a este precio. Pero en el oeste de Caracas, si tú quieres comprar carne, la tienes que comprar en una carnicería. ¿Y sabes cuáles son las que más especulan? Las del mismísimo mercado de Quinta Crespo. Esto es una aberración y por eso mismo la importancia de lo del decreto de excepción, pero del estado de excepción. Pero fíjate algo, buscar algo que lo suplante está igual de caro, no. Un kilo de pepitones está en 500 y con las pepitonas puedes hacer, eso es proteína animal, igualito, y yo con las pepitonas hago una salsa para pasta, que si le pones ají dulce y le pones un toquecito de picante, queda buenísimo. Con eso puedes preparar también un arrocito aliñado, así como si hicieras una paellita, un arroz con pollo, pero le echas pepitonas y queda buenísimo. Puedes hacer las pepitonas guisadas con un poquitico de cebolla, un poquitico de tomate, eso es proteína. Los granos, con medio kilo de frijoles que te cuestan entre 500 y 700 bolívares, pueden comer 4 personas con medio kilo de frijoles. Y te sale mucho más barato que el kilo de carne, que con el mismo kilo de carne comen 4 personas. Y con el kilo de frijoles pueden comer de 4 a 6 personas. Entonces, a veces nosotros nos limitamos. No, que el sustituto cuesta igual y tengo que comer carne. O sea, yo no me voy a poner con el proselitismo vegetariano, que de verdad que a veces se ponen pero bien pesados los vegetarianos con sus bromas de tú dices que amas a los animales, pero tienes el cadáver de uno en el plato. Que hay una, perdón, qué cosa tan pesada. No, tampoco uno va a caer en eso, pero realmente existen sustitutos más económicos que la carne de res. Y eso sí, te apoyo por completo, hay que poner el cascabel al gato porque tenemos esos precios especulativos. Estamos hablando que el kilo de pepitonas está como en 500 bolívares, cuando antes el kilo de pepitonas te costaba 50 bolívares, porque es que te van subiendo los precios a todo. Un paquete de pan industrial te cuesta 1.000 bolívares cuando hace 3 meses costaba 400. Estamos hablando que unas galletas Club Social te está costando 700 bolívares cuando eso te costaba hace 6 meses 150 bolívares. ¿No? Entonces, por supuesto que hay una inflación, una especulación galopante, suben los precios todas las semanas y por lo visto lo que está buscando la derecha es que todo se de colocar los precios de todos los productos por encima de los 1.000 bolívares. Una de las cosas que vi en el supermercado ayer, en el Central Madirense, porque bueno, uno no tiene efectivo para comprar en mercaditos, porque uno no tiene efectivos para eso. te encuentras que un kilo de zanahoria te lo tienen en 1.200 bolívares. Unas vulgares zanahorias. Entonces, tenemos llamada. Buenos días. Ah, eso, Alexander, otra vez. Hola, ¿cómo estás? Oye, voy a hacer una réplica. Ajá. En cierta manera, dije unas cuestiones, pero parece que me entendieron mal. Uh-huh. ¿Entiendes? Igual a la amiga Soraya. Mire, yo le voy a contestar a la amiga Soraya. Mire, amiga Soraya, yo quise evolucionar en la empresa con mi papá. Tratamos de evitar el plástico que se trae importado, que es un polímero que se usa para la construcción. Y tratamos de hacerlo de aluminio. Pues resulta que el aluminio no hay. Bien, se conseguía, era tan costoso, porque se compraba a los vendedores en el CBG, que no logramos hacerlo. Bueno, después tratamos de hacer el químico en Venezuela. Y la gente de nuestra compañía anónima de la zona de tiene la capacidad de hacerlo. Planteamos el caso en aquel tiempo, en el Jorge Fernández. Alexander, se oye entrecortado. Trata de ubicarte en un lugar donde haya, donde la señal esté mejor, porque verdad no se te entiende. A ver, sigue hablando. No. Ahora. Ok, sigue hablando. Ok, mire, entonces yo traté ahora de cambiar el producto, mi horario. Yo tanto hacerlo en aluminio, realmente el aluminio no lo encontré. Y el que se consiguió era demasiado costoso. Uh-huh. Y no valía la pena hacerlo porque el cliente no lo iba a comprar. Después fuimos a Cabin, que tenía la capacidad de hacer ese químico para hacer el producto que nosotros necesitábamos. Y el coronel Fernando, en aquel tiempo, de Cabin, nos dijo que si no había una ganancia de $100,000 para ellos, no era negocio para Cabin. Uh-huh. Que es una empresa de Estado, si socialista. ¿Okay? Y yo no estoy defendiendo en eso, no, si desde el comienzo. El señor Mendoza tiene la capacidad con su empresa, sus recursos, de traer su propio patente con sus dólares propios. Pero entonces yo pregunto, cuando el decreto dice que se para la planta que produce, yo digo, entonces la persona que está produciendo regadores, si no tiene aluminio, se para la planta, se la van a intervenir. No. Ese era mi planteamiento. No, en ningún momento ese sería el planteamiento. El planteamiento es que se hace un estudio, ah, bueno, mira, es que no hay materia prima, pues se le da la materia prima, para, porque lo que dicen es que el que pare una planta, como está amenazando Lorenzo Mendoza, con planes de sabotaje, pero si no tiene materia prima, y ahí está, mira, no hay materia prima, pues a esa fábrica se le apoya. Exactamente, pero los empleados, los minutos que yo estaba por ese ramo, porque yo estaba en ferretería. Uh-huh. Y la parte de repuesto, hay compañías, empresas que se dedican a ensamblar, no alimentos, estoy hablando uh-huh. de productos terminados metalmecánicos, productos en aluminio, productos en plástico y afines. Entonces uno me preguntó, mira, pero es que este decreto me está diciendo a mí que los empleados me están diciendo que si yo paro la planta de fabricar radiadores, me la van a tomar. No. Entonces, eso es una cosa que el presidente tiene que aclarar, eso es uh-huh. lo que yo quería entender. Ok. Por eso es lo que yo digo del aliado. No es que el gobierno en general sea aliado, pero yo te voy a decir algo, y soy un crítico fuerte del Sunde. Uh-huh. ¿Para qué está ese señor con 27,000 funcionarios si yo estoy aquí al lado de mi casa en la carnicería y estoy viendo que la carne está a 5,000 bolívares hoy? Uh-huh. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo te quiero entender. Eso. Yo no estoy apoyando a nadie. Lorenzo Mendoza tiene la capacidad instalada y comercial y monetaria de él traer su producto para que sus empresas trabajen, como se lo dijo clarito el ministro Marcos Torres. Uh-huh. Pero hay empresas que no. Y entonces, la otra parte. Yo como empresa fui al Estado venezolano a preguntar por el material. Mira, pero entonces vamos a hacer, si ustedes me pueden dar las divisas. Te estoy hablando del 2013, no siquiera este año. 13, 14, 15. Para traerle el producto tal, de para allá. Aquello, haga la solicitud de la cuestión del cátedra de producción nacional X y Z. Amiga, no logré divisas de ninguna manera y no estamos en la crisis que estamos ahorita. Había uh-huh. dólares todavía para que nos asignaran las divisas para yo traer el producto, porque yo no voy a dejar un montón de gente en la calle porque yo me sienta aludido de que las otras personas no les estén cerrando la empresa. No, yo tuve que cerrar una empresa porque simplemente como padre, como dueño de una pequeña empresa, yo no puedo agarrar mi propio capital y pagarle a unos empleados por una empresa que no me está produciendo porque yo no produzco. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, el problema que radica es que yo tengo un ministro de Comercio que habla de motores y motores y motores. Estamos de acuerdo, ministro, hay que hacer motores, pero hay dos motores que usted no ha planteado, presidente, tampoco. Y lo digo como en gravedad, porque uno de los sectores que da más trabajo en la parte privada es el sector comercial. No solamente el sector de alimentos, y no es solamente el sector de repuestos. Tenemos muchos sectores que tienen gran aceptación en la cuestión de lo que dijo la señora Soraya, lo de la ropa. Sí, amiga Soraya, pero ¿quién fue el primero que empezó a traer productos de China? el mismo Estado venezolano a través de empresas que ellos patentaron, y te lo digo con toda firmeza y sobre todo con los repuestos. Entonces, yo digo una cosa, y lo digo con toda serenidad, yo no tengo problema en apoyar a mi presidente en las acciones que vaya a hacer, pero presidente, yo creo que es hora de que usted escuche directamente a los actores del pueblo, no a los mismos, como lo dijo una vez el señor Mango, los mismos 10 de siempre, porque hay cosas aquí que no están en la realidad, presidente. No puede ser que usted cada vez que haga una cadena no haga mención, y discúlpeme si lo hizo, y me disculpo, pero yo no escucho al presidente hablar de la carta. Yo no escuché hablar de la inflación. Vamos a hacer un OLP contundente contra los bachaqueros. Y eso no hace falta un estado de excepción para eso. ¿Me entiendes? Anteriormente yo lo comenté sobre la cuestión de los bachaqueros. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo no puedo, no puedes poner 400 funcionarios de la policía o la guardia ahí en la Ramón Petare. Que personas que tengan productos de bachaqueros se lo quiten y lo lleven detenido. O sea, ese es mi punto de vista, Enza. Y discúlpame que sea así tan tajante. Yo estoy de acuerdo en que hay que salir de la crisis, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay varias versiones del problema que no se están atacando a la vez, sino de un solo lado. ¿Eh? Y aparte que la explicación sobre el decreto de emergencia sobre las empresas fue un poco chucuto, y hay empresas que están nerviosas por eso. Esa fue mi intención. No, tranquilo, amor, tranquilo, Alexander, no entiendes. No es la intención de provocar que yo sea chavista. No, para nada. Yo me meto con el presidente a donde venga. De hecho, mira, tengo una empresa cerrada por falta de material y aún apoyo al presidente. No, claro, no, es que de eso no hay duda. No, de eso no hay duda, Alexander, tranquilo. Bueno, pero igual, y te voy a tomar 30 segundos más para decirle una sola cosa. Mire, presidente. De verdad, se lo digo como venezolano, como chavista, como persona que lo admira a usted. Señor presidente, cierre, intervenga el Zunde. Es impresionante cómo acabo de ver al Zunde. Estoy aquí parado, en Saquí, ahorita. Son las 11:47. Acaban de entrar a la cafetería. Pues me debe bajar el carro a uno, bueno, el aire. Y el señor tiene que el carro sin bolívares y le acaban de poner el precio, la etiqueta. Ah, es otra cosa. La etiqueta de precios justos, Elsa. No, que eso está prohibido. Lo de precios justos, eso fue eliminado desde hace siglos, esa expresión, y la siguen usando. El aceite de carro a 3.000 bolos, dice precio de venta justo, 1.900 bolívares. No, mira muy bien que hay unos productos que están de fabricación final, vienen a ver, ¿recuerda? Que dicen precio de venta justo. Si el aceite está produciendo el aceite de vehículo, con toda la, porque la gente de PDVSA está pidiendo por sus dólares directos, porque el aceite ha aumentado 3.000%. Es una pregunta que le dejo yo al ministro. De todas maneras, mi acción, si soy una persona crítica, digo lo que pienso, porque hay situaciones que yo no las veo igual, porque el presidente debería, una vez, presidente, vamos a salir un momentico a la calle, vamos a hablar al pueblo, pero sin Diosdado, sin Aristóbulo, sin uno de sus, usted con su escolta, vamos a hablar directamente al pueblo para que la gente le diga las cosas en la cara, para que Enza García le diga, mira, señor presidente, yo he escuchado aquí en este programa esto, y no se ataca, como es lo de la carne, lo de la usura y lo de la inflación, que sigue estando desbordado, ahí están, no multaron al local, no lo multaron, mira, la gente se acaba de ir tranquilamente. Porque no suma cuna, y disculpa que lo diga, pero esa es la realidad que hay ahorita con esa gente. Intervenga el Zoom, presidente, eso no sirve. Un beso grande, querido Alexander. Fíjate, lo que tú estás diciendo, por ejemplo, ay, qué bueno, que ¿por qué no le caen en Katia? Vamos a hablar del tema de los bachaqueros. No, lo de la falta de multas a los negocios establecidos, de verdad que ahí estoy al 100% de acuerdo. Pero lo de los bachaqueros no es tan sencillo, porque ha pasado que les ha caído la policía, la guardia, en las madrugadas a las mafias bachaqueras y se arman. Bueno, primero empiezan a salir el poco de malandros y malandros a defenderlo. Imagínate tú que les caigan los bachaqueros a plena hora de la calle para que venga el brazo armado, porque las mafias de bachaqueros tienen un brazo paramilitar y debemos tenerlo claro. O sea, los bachaqueros no son buhoneros desarmados, que era lo que la cuarta decía, ¡ahí viene la policía! Y agarraban los manteles y salían corriendo. No. Estos tienen brazo armado, estos están armados, están metidos en un lugar donde hay un gran flujo de personas. Imagínate tú si les lanzan 400 policías la zampablera que se arma. Les están cayendo en las madrugadas, que es cuando menor impacto para la gente que esté en los alrededores puede haber. no es tan complicado. Lamentablemente, y ahí el Estado tiene responsabilidad, dejó que esta plaga creciera y se ramificara y cada vez se volviera más sofisticada. Pero debemos empezar a ver el bachaquerismo como una mafia, como lo fue el narcotráfico, como me imagino que lo seguirá haciendo en Colombia, aunque eso ya no se habla, que te tenía los gerentes, los narcos, el brazo militar, los sicarios, el brazo político, porque también te los meten dentro de la política. Ya el bachaquerismo se convirtió en eso. Entonces hay que verlo como el enfrentamiento hacia un enemigo que tiene hasta un brazo militar. Ya no es cuestión de lanzarles 400 policías. Imagínate la conmoción si lanzan 400 policías, 400 guardias a pelearse con los 400, 500, 600 bachaqueros que hay allí, con la gente que está circulando por la calle, con la gente que les está comprando. No es tan sencillo. Son las 11:49 minutos y bueno, ya llegó el momento de despedirnos y les queremos agradecer a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy les estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luis les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día y después Radar 96. Nos vamos con un clásico del rock, nada más y nada menos que esta versión en vivo. Tenemos a los Rolling Stones con Satisfaction. Hasta mañana. Oh.